El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenido! Hermosa noche, melomaníacos. Empezamos este año con las mejores vibras y música para dar ritmo a tu insomnio y conocer la trayectoria de nuestros artistas nacionales e internacionales. Soy Manuela Proaño y es un gusto estar junto a ustedes. Buenas noches, mis queridos melomaníacos. Bienvenidos a otra noche de insomnio, donde compartiremos más melomanía y lidiaremos juntos con el frío. Así que a prepararse. Soy Jessica Jumbo y envío muchos apapachos a los que empiezan a sintonizarnos. Empezamos con un toque romántico, cruzando al otro lado del charco para escuchar a Marwan, un cantautor y poeta español. Marwan ya era un reconocido cantautor antes de adentrarse en el mundo de la poesía. En su faceta como escritor, ha logrado más de 125.000 copias de sus libros. Hoy escuchamos su tema Te Podría Decir, lanzado en el 2011, donde ya tenía más de 200 canciones compuestas por él mismo. Marwan canta con el corazón en la mano. Disfruten, melomaníacos. La abstinencia porque tengo en la cabeza un corazón para pensar y no sabes cómo escuecen estos meses caminando de puntillas para no romperlo más. Te podría decir que durmieras conmigo esta noche, pero luego vendría la excusa y su hermano gemelo el reproche. Te podría decir cómo dueles, pero te confieso que ya estaba esperando que algo me sacara la piel de los huesos. Te podría decir que mañana veremos el modo, pero nunca te quedas conmigo, ni tampoco te marchas del todo. Te podría decir que lo hice todo para ver si conseguía cortar las cuerdas del pasado, porque vi que a ti el amor solo te gusta con heridas y tu nombre no cabía dentro de mi porvenir. Yo soporto la abstinencia porque tengo en la cabeza un corazón para pensar y no sabes cómo escuecen estos meses caminando de puntillas para no romperlo más. Te podría decir que aún estoy arreglando los rotos, porque aún no he encontrado un buen sitio por el que hacer pedazos las fotos. Te podría decir que también intenté comprenderte y aprendí que tu forma de odiarme eran solo las ganas de verme. Te podría decir que mañana veremos el modo de aprender a quedarme contigo o aprender a marcharme del todo. Te podría decir que lo hice todo para ver si conseguía cortar las cuerdas del pasado, porque vi que a ti el amor solo te gusta con heridas, y tu nombre no cabía dentro de mi porvenir. Si hubiera vuelto pronto te arrepentirías. Si hubieras vuelto yo me habría querido ir. ¿Por qué volver donde tan solo hubo heridas? El pasado es una chica a la que no hay que desvestir. Noche empieza llenando el ambiente de romanticismo con Marwan, que canta a esos amores que nunca se quedan con nosotros, pero tampoco se marchan del todo. Complicado. Ahora cambiamos el ritmo de la noche con algo de Carlos Haro, más conocido como Ren, nació y reside en Quito. Su pasión por el canto empezó cuando tenía 15 años. Rehén trabajaba con admirable éxito en la fusión de ritmos como el pop, la rumba y lo urbano. Estos sonidos tan particulares y de gran potencial crean una apuesta novedosa y de gran valor para la industria discográfica de hoy en día. Entre sus sencillos están Persiguiendo tu locura y Oh Gitana. Ese último fue lanzado en septiembre del año pasado y el cual vamos a disfrutar ahora mismo. Antes de verme partir, que llevabas en tanto talento en la voz de Ben. Continuemos con Carlos Rivera, un cantante, compositor y actor mexicano. Inició su carrera musical al salir ganador del reality show de TV Azteca, La Academia, en 2004. En junio del 2013 reveló su tercer álbum, El Hubiera No Existe, con la participación de artistas como Mario Don y Leonel García. De este álbum se extraen los sencillos Solo Tú, una preciosa declaración de amor que habla con el corazón abierto del amor imperfecto y la forma de superar las diferencias. Definitivamente, Carlos nos hace suspirar con este tema. Sin más, vamos a disfrutarlo. Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Yo, que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien, pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Escuchando tu voz, sí, contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar a Carlos Rivera y su explosión de amor en su tema Solo Tú. Y siguiendo con más música y asimismo romántica, viene David Solé, que se lanza como solista en el año 2014. Y el año pasado lanzó su álbum de 20 canciones titulado Palabras Mayores. respaldado por 18 videos de calidad profesional realizados por Sky Producciones, la productora independiente que lo representa. Vocalista de la banda La Tregua, hoy nos presenta como solista su nueva canción Perdóname, y que cuenta con un video grabado en París y el Caribe cubano. Sin más amigos, sigamos disfrutando de más música. Miedo de perderte si amo hasta tu nombre, tu encanto, tu sonrisa, tu valor, tu credo, tu pasión. Tu recuerdo vive hasta en la brisa, cuánto te he necesitado, mi pecado todo lo borró. La historia que viví con fe hoy se acabó. Perdí al creer que nuestro amor podía contra todo. Muero de sed, no puedo ver, no siento nada dentro. Yo te fallé, tal vez por ser quien vive y muere en su propio sufrimiento. Perdóname, no quise ser que mate nuestro amor. Te esperaré y en sueño sé que tú estarás aquí. Hermosa canción de David Solé. Vamos a terminar esta melomanía nocturna con Cero Absoluto, un dúo musical de pop italiano formado por Thomas Gasperi y Matteo Mafucci. Obtuvieron su mayor éxito en el verano del año 2005 con el single Semplicemente, que estuvo durante 30 semanas seguidas en la lista y fue introducida en su nuevo álbum Appena Prima di Partire. Del junto a las canciones Seduto Qua y Fue lo que mi vida da vitú. Son utilizados en la banda sonora de la película Scusa ma ti chiamo amore, en español Perdona si te llamo amor, versión del libro de romance de Federico Moccia, que viene con un saludo para Esteban Velasco, que nos escucha desde Tumbaco. Abrazos para ti, ahora sí, disfruten melomaníacos. penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico. Mi sembra ieri. E ora che è successo fa lo stesso, se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso. Già sto sognando, ma adesso buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte a chi ancora non ho incontrato, buonanotte pure a lei. Lei, te, dove sei? Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte a chi ancora non ho incontrato, buonanotte pure a lei. Anche oggi che ti vorrei semplicemente, semplicemente, semplicemente, semplicemente. La voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne, la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono. Semplicemente non scordare. Della scuola fra le dita, la colazione ogni mattina da una vita, semplice come incontrarsi, perdersi, poi ritrovarsi, amarsi, lasciarsi, poteva andare meglio, può darsi, dormire senza voglia di alzarmi, e faccio quello che mi pare, se ci penso ora, se ci penso adesso, non so ancora che cosa ne sarà. Perché mi manca il fiato, perché ti cerco ancora, non so dove, che cosa ci sarà. Semplicemente, semplicemente, semplicemente. Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte a chi ancora non ho incontrato, buonanotte pure a lei. Anche oggi che ti vorrei semplicemente, semplicemente, semplicemente, semplicemente. Lo mejor del pop italiano en las voces de estos chicos. Y tomando algo de sus palabras, buenas noches a quien todavía no hemos encontrado, pero que sabemos que está ahí esperándonos. Y para cerrar este primer bloque musical, vamos con algo de música ecuatoriana, con una banda quiteña ya muy conocida. Esto es Eso, con un ritmo fresco, único y completamente ecuatoriano, reuniendo los clásicos sonidos de la guitarra ecuatoriana con hip hop, pop, rock, blues y reggae. Sus integrantes son Mac Epstein y Luis Humberto Villamarín. Sin más demoras, escuchemos su tema ¿Por qué?, que luego de este se viene una pequeñísima pausa, pero en minutos regresamos con más música. Come on, baby, think I wanted this. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into the world and I'll show you this. Para que sanen las heridas que han pasado entre los dos y tranquilice el alma que se ha sentido atormentada tantos días, tantas noches sin saber el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? I wanted this, should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. How do we go back to

Ayer mi orgullo no me dejó reír. Los días pasaban sin sentir. Tengo mil palabras atrapadas dentro aquí. Y aún falta tanto por vivir. Dime, en tu corazón todo va bien, porque el mío aún está lleno de tu piel. La Mire es de las mejores voces que tenemos en nuestro bello Ecuador. Y bueno, la música no para, y más aún si es romántica. Es por eso que ahora vamos con Rock City. Este es un dúo musical estadounidense formado en el 2003. Este dúo está integrado por los hermanos Terón y Timothy Thomas. Su álbum debut, llamado What Dreams Are Made Of, se lanzó en el 2015. Son conocidos por su sencillo Look at the Way con Adam Levine. Una canción que sinceramente vale la pena escuchar, que nos habla sobre ese amor desinteresado, un amor que solo busca un sentimiento correspondido. Simplemente hermoso. Melomaníacos, vamos a suspirar y disfrutar. Princess, I'm living. Look at all these bills. How are they going to get paid? You have the right to remain silent. Anything you say can't and will be used against you in a court of law. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would Stay by my side, or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Sitting around all day playing video games, yo. When I was in these streets trying to figure things out in my ear and yelling at me, man. Come on, man, don't do me like that, man. Like, I really out there trying. How are they gonna get paid? What is your plan? I train. I have a plan. You just need to trust me, man. Skiddly down, down, down, dang. All I want is somebody real who don't need much. My girl, I know that I can trust. To be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Tell me, need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my thoughts, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Baby, tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin', cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just trying to play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Would you still love me the same? Hermosa letra de la canción de R7 y Adam Levine. Cuando me veas sin nada, con las cicatrices abiertas, ¿me amarás, amor? Preciosa canción. Volvamos al talento de Mi Ecuador y hagamos un cambio brusco de ritmos. Mateo Kingman es un joven quiteño que creció en medio de la selva ecuatoriana, en Macas. Forma parte de la nueva música latinoamericana, juega con elementos electrónicos, como samples y sintetizadores, y con sonidos orgánicos que él mismo grabó en ríos, bosques y montañas. Líricamente compone poesía del campo, criolla, sin cultos, solo con percepciones, metafórica, concreta, directa. Hoy escuchamos una colaboración con el artista urbano quiteño Guanaco, su tema Mi Pana. Disfruten, melomaníacos. Es puesto más chido que nadie, más chido que nadie. Le debo al surco, al vecino, al compadre. Tengo un hueco en el bolsillo, un hoyo negro directo al abismo. Me persino con la estampa, que no me abandonen la crisis, mi santa. Santa madre de la raza, dame la fuerza, bendice mi casa. Traguito de ron, pa' calmar las penas y el desazón. Hasta las veredas exhalo emoción. Quiero diversión, exceso pa' calmar la depresión. Mira, la vida solo respira. Y aunque la noche está fría, el sol caliente en el día. Y todo vuelve a empezar. Dale, échate a caminar. Vacila tu patria bailando. Nadie se puede quedar. La energía está arriba. La energía está arriba. La energía está arriba. La energía está arriba. Arriba. Si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Por el sendero vamos pa'l rincón. Vamos llevando el corazón. Llevamos el leca, el agua y tambor. Llevamos palma, golpe y sudor. Llegamos con calma y mucho calor. Llevamos el alma, llevamos caña, verde. Dolor, somos candela. Toda mi familia reunida, toda mi gente manos arriba. Para mí la noche siempre es excesiva. Rompe la chancleta, gasta la saliva. Te digo yo, el vecindario ya me encendió. De aquí yo jamás me voy. Vamos a incendiar el salón, que se quebre la baldosa de tanto temblor. La energía está arriba. La energía está arriba. La energía está arriba. Arriba. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Pero qué bien le hace a uno llenarse de nuevos ritmos, nuevos sonidos y buenas voces. Y qué mejor si todo eso es hecho en Ecuador. Y de Ecuador, bueno, nos vamos a México para escuchar a Pepe Aguilar, cantante, compositor, músico, productor y empresario mexicano nacido en Estados Unidos, hijo de dos grandes leyendas de la música y el cine mexicano, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Su trayectoria incluye 23 discos, ganador de 6 Grammys, pero vamos con un álbum muy especial. El número 25 en su carrera, grabado y lanzado en el 2014, donde encontramos el tema Prometiste, en acompañamiento de su hija Ángela y de la joven Marisol. Disfrutemos. Estas palabras como despedida. fantástico en el amor. Hoy estamos románticas, Jessie. Nos hace suspirar Pepe Aguilar. Volvamos al talento ecuatoriano. Dracon de Zodiac, una banda juvenil quiteña, se formó en el año 2012. Cuyos integrantes son Andrew Pride como vocalista, Albert Harrison en la guitarra solista y John Moon en la guitarra rítmica. Los tres provienen de familias musicales y gustan mucho del arte. Se conocieron en el colegio, pero no es sino hasta su graduación donde supieron cómo acoplar su trabajo en pro de la banda. Ahora sí, disfruten, melomaníacos. Dracon de Zodiac tienen una excelente propuesta musical. y demuestran que en el Ecuador la juventud puede crear música de calidad. Pero bueno, vamos a mantener el idioma para escuchar ahora a Samuel Frederick Smith, más conocido como Sam Smith. Un cantante y compositor británico, nacido en Londres, creció en una localidad rural de Inglaterra. Ahora vamos a disfrutar de su tema I Know The Only One, que pertenece al álbum In The Lonely Hour, lanzado en el 2014. Sin más amigos, disfrutemos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Les deseamos lo mejor en este año que ya estamos iniciando. Luchen por sus sueños. No olviden que nos encuentran en Facebook como Insomnio Melomaniaco Ecuador. Un fuerte abrazo a todos. La noche estuvo llena de suspiros, el romance sin duda se apoderó de nosotras. Pero el tiempo se nos agotó, así que nos volveremos a encontrar el siguiente programa, con más música y más compañía. Un excelente inicio de semana para todos. Somos Jesse y Manuela, porque nuestra melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaniaco.